Hoy vamos con un análisis rápido del poeta gallego Celso Emilio Ferreiro. A ver, para que tengas una idea, estamos en plena dictadura franquista, con la cultura censurada. ¿Y él qué hace? Pues elige usar la voz del pueblo, un lenguaje súper directo, popular, o sea, convirtió su poesía en un auténtico acto de resistencia. Vale, primera clave. Su obra tiene como tres grandes líneas temáticas. Tienes la poesía social, que es una denuncia directa de las injusticias y del fascismo. Luego está su parte más intimista, donde habla de nostalgia, de amor, de la muerte. Y por último, su poesía satírica, que es genial, porque usa el humor para criticar el caciquismo y las tragedias del exilio. Segunda clave, y esta es potentísima, el simbolismo de opuestos. Es muy visual. Por un lado, usa elementos positivos. Piensa en la luz, el amanecer, el blanco. Todo eso evoca esperanza, libertad, ¿no? Y por el otro, pues lo contrario, la noche, la sombra, la piedra, que son una metáfora clarísima de la opresión y el miedo de la dictadura. Y bueno, ¿solo escribió poesía? Pues no. Finalmente, que sepas que también le dio a la prosa. Destacan sobre todo dos obras, A frontera infinda, que son relatos de su emigración en Venezuela, y A taberna do galo, donde tira de humor para contar anécdotas de su pueblo de Celanova. En definitiva, la obra de Ferreiro es esa combinación de lenguaje accesible y simbolismo potente para tocarlo todo.